La narración oral en la actualidad, Leticia García. Si quisiéramos deducir de la naturaleza humana, dice Goethe en Escritos de Arte, las leyes detalladas a partir de las cuales el poeta épico y dramático deben actuar, sería necesario imaginar a un rhapsoda y a un mimo, los dos poetas y rodeados, el primero de un círculo tranquilo de quienes están a su escucha, el segundo de un círculo impaciente de los que miran y escuchan. Hasta aquí la cita de Goethe. ¿Qué significa el inagotable interés humano en contar y escuchar historias? Hace unos años se viene planteando desde diferentes ámbitos la hipótesis de que la prevalencia en la historia humana de los cuentos y narraciones sea en la forma del mito, el teatro, la literatura o el cine, esto es, la ficción, proviene de una necesidad de entender a los otros y a nosotros mismos. Y hay quienes proponen incluso que se trata además de una conducta adaptativa. La objeción que se ha hecho al planteamiento que postula esta tendencia a la ficción como un rasgo evolutivo es que ello implicaría sostener que los seres humanos somos o podríamos llegar a ser mejores cuando leemos o escuchamos historias. A mediados de 2013, la Red Internacional de Cuentacuentos lanzó una convocatoria cuyo lema fue Historias para cambiar el mundo, a la que se sumaron 34 países y más de 600 cuentacuentos con el propósito de llegar, a través de los relatos, a personas que, por diferentes razones de discriminación, pensaban ellos, no pueden acceder a las historias y la literatura. Pues bien, en un artículo titulado Apuntes para una teoría del contar, Paco Abril, cuentacuentos español, articulista e incansable promotor de la importancia de los cuentos para el desarrollo intelectual y emocional de los niños, plantea que el contador debe saber o intuir lo que el otro quiere escuchar, y lo dice de esta manera. Cuando un niño escucha una historia que le conmueve, le oímos decir, más con los ojos que con las palabras, yo no lo sabía, pero era eso precisamente lo que yo necesitaba oír. Sin embargo, qué curioso, dice Paco Abril, cuando un relato nos cala en lo más hondo y nos sacude por dentro, lo que yo quiero oír no es lo que me fija en lo que soy, sino lo que me permite ser lo que no soy. Quien narra de verdad, dice él, viaja desde su yo a yoes diferentes, viaja desde su yo al territorio desconocido del otro o de los otros, pero para ir a ese territorio, también quien cuenta debe tener su capacidad de escucha muy muy atenta, muy muy afinada, muy muy abierta para conseguir captar eso que los otros, aunque no lo sepan, quieren recibir. Esta capacidad del contador, siempre matizada por su particular estilo, dice Paco Abril, es lo que permite a un cuentacuentos, junto con su repertorio de historias, llegar a los otros mediante un puente construido con palabras. La diferencia con los actores sería que no suelen asumir, como hacen estos, la identidad de un personaje en su narración. El contador, dice Paco Abril, no representa un papel, no hace de alguien, no imita a nadie, es el mismo. Relata una historia que ha leído, que le han contado, que ha escuchado o que ha imaginado. Detrás de él solo están él y su repertorio de historias. Y con ellas tendrá que cautivar. En eso, continúa diciendo Paco Abril, los contadores se parecen a los poetas, tal y como los define el escritor guatemalteco Humberto Acabal, cuando dice, si en un poema te ofrecen un vaso de agua y al leerlo sentís su frescura, quien te lo ofrece se llama poeta. Pues bien, hay en esto una interesante coincidencia con lo que dice Goethe en el epígrafe del inicio, pero también una diferencia en la línea divisoria que trazaba él entre el ser escuchado, como lo propio del rhapsoda, y el ser visto y escuchado como lo particular del actor, línea que hoy día parece desdibujada en muchos casos. Las formas que está asumiendo la narración oral parecen tener un pie en el ámbito de las estrategias de animación a la lectura y otro en las artes escénicas, pero siempre con una respuesta afirmativa al cuestionamiento inicial de si leer o escuchar historias puede hacernos mejores personas. El texto de Paco Abril referido y las citas de él tomadas es Apuntes para una teoría del contar, el cual puede consultarse en la sección teórica de la página en internet de la Red Internacional de Cuentacuentos. Este texto que he leído es una versión adaptada de una presentación del dossier dedicado al tema de la narración oral en el número 56 de la revista Paso de Gato.